porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Yo debería ser un escéptico, y en cierto modo lo soy. El lobo nunca dormirá en la misma cama con el cordero. Pero de algo estoy seguro. Si conseguimos que una generación, una sola generación, crezca libre, ya nadie les podrá arrancar nunca la libertad. Tirado en el suelo, un escalofrío atraviesa mi piel. Hiela mi sangre, pero no temo, no temo a la calma. Marchita el mañana, pero no la rabia, pues ni estando muerto me rendiré. Ni estando muerto me rendiré. Ni estando muerto me rendiré. Y estando muerto me rendiré. Y estando muerto me rendiré. Llantos y lamentos persiguen mi sed. La tragedia viene, la muerte también. Marchita el mañana, pero no la rabia, pues ni estando muerto me rendiré. Pues ni estando muerto me rendiré. Pues ni estando muerto me rendiré. Ni estando muerto me rendiré. Me rendiré. Me rendiré. México no es solo un país herido, es un país que se disuelve entre sombras, un país que ya no entierra a sus muertos porque ni siquiera puede encontrarlos, un país donde no solo desaparecen cuerpos, desaparecen verdades, pruebas, significados. Lo ocurrido en el rancho Izaguirre no es un caso aislado, es una condensación brutal de un sistema que ha perfeccionado el arte de desaparecer. Primera desaparición, el cuerpo. El crimen organizado ha aprendido a borrar, a desintegrar, a reducir a seres humanos a ceniza, hornos clandestinos, fosas ocultas, químicos, fuego, silencio. La desaparición física ya no se limita a ocultar, sino a negar por completo la existencia. El cuerpo no solo muere, se disuelve y con él la posibilidad misma del duelo. Segunda desaparición, la evidencia. El Estado no llega a investigar, llega a barrer, a despejar, a limpiar, a decir que no había nada. Las autoridades que deberían proteger acuden con, no con justicia, sino con escobas. El crimen ya no necesita ocultarse, es el Estado quien le allana el camino. Esa segunda desaparición es más cruel porque simula institucionalidad, porque ofrece comunicados en vez de verdad, porque convierte la fosa en un montaje y a la madre buscadora en una provocadora. We'll be right back. la explotación de las bombas, las balas de las armas. Nadie podrá evitar el sufrimiento de la gente, la explotación y el abuso de poder. Tercera desaparición, el significado. Cuando el gobierno reduce la tragedia a un ataque político, lo que desaparece no es el cuerpo, sino el sentido. Se borra la humanidad del hecho, se reemplaza la memoria por propaganda y, lo más grave, se desarma el lenguaje con el que podríamos narrar la verdad. Ya no queda horror, solo narrativa. Ya no queda duelo, solo disputa mediática. La puesta en escena del horror. Llevar a los medios al rancho Izaguirre no fue un acto de transparencia, fue una coreografía, un tour del horror, una forma de apropiarse del relato y vaciarlo, de convertir el hallazgo en escándalo político en lugar del acto de justicia. Así se ejerce la segunda violencia, aquella que niega la primera. Negar es repetir. Decir que todo es montaje es una forma de dejar todo como está. Es la política del no pasó nada. Es la estrategia de la inmunidad discursiva. Si no se reconoce, no existe. Si no existe, no se exige. Y si no se exige, la impunidad respira tranquila. Pero el dolor sí existe, está ahí. No necesita pruebas para gritar. Camina en los pies de las madres buscadoras. Se arrastra en los campos calcinados. Se asoma en los dientes que no se borran ni con ácido. ¿Qué hacer frente a este triple vaciamiento? Resistir. Resistir la tentación del olvido, resistir el simulacro, resistir el discurso que quiere convertir la tragedia en rating, nombrar, escuchar a las madres buscadoras, denunciar las limpiezas oficiales, archivar lo imborrable. La memoria es ahora una forma de justicia y cada vez que alguien intente barrer las pruebas, tenemos que poner una palabra en su lugar, una frase, un grito, una historia. Porque si permitimos que borren los rastros, no solo perdemos a los desaparecidos, perderemos también nuestra capacidad de ser país, de ser comunidad, de ser humanos. Y ese vacío, lo único que nos queda es el deber de seguir buscando el país de las tres desapariciones. Dígame la neta, mi coche, que no siente nada de matar a alguien así como así. Digo, ¿no le da miedo irse al infierno? El infierno ni que la chingada. El infierno es aquí merito. El sufrimiento en la tierra ha llegado a ser inevitable, destapando mentiras, aceptando la realidad. En México las madres buscadoras andan solas. Andan con los pies rotos de tanto caminar la tierra que ocultan a sus hijos. Andan con el alma hecha pedazos, con un pico en una mano y la foto de su hijo o de su hija en la otra. Andan solas, sí, no porque quieran, sino porque el Estado las ha dejado solas. La sociedad las ha abandonado y algunos medios las han silenciado. Les arrebataron a sus hijos, a sus hijas, les niegan la justicia, les limpian las fosas, les desaparecen hasta las evidencias y aún así no se detienen. En México las madres andan solas como fantasmas que buscan fantasmas, pero no están perdidas. Ellas saben exactamente lo que buscan. Buscan el cuerpo, buscan la verdad, buscan el derecho a llorar en paz, buscan la dignidad que el país les ha negado. Mientras influencers cómodos en sus pantallas descalifican, mientras autoridades titubean o culpan a la oposición, ellas excavan hasta con las manos, escarban la tierra en la mentira. Y lo que más duele es esto, que las madres son tratadas como sospechosas, como exageradas, como inconvenientes. ¿Cuánto cinismo cabe en un país que pone en duda a quien busca y no a quien desaparece? Las madres en México andan solas, sí, pero son la conciencia colectiva que este país se niega a escuchar. En medio del desierto de indiferencia, ellas siembran memoria y dignidad. En un país donde todos y todas parecen cansados y cansadas, ellas sí quieren trabajar, quieren justicia, quieren encontrar, quieren cerrar el duelo. Lo mínimo que podríamos hacer es caminar con ellas, escucharlas, comprender su dolor. No para darles la esperanza que les quitaron, sino para proteger la que aún les queda. Porque si ellas se cansan, si ellas callan, si ellas se rinden, entonces sí, todo estará perdido. Y ahora sí habremos perdido todo. Cuando una madre calla, ya nadie llorará por sus hijos y por ende por nosotros y nosotras. Y México no puede darse el lujo de perder a sus madres, no otra vez. En México, las madres andan solas y ahora nos corresponde como sociedad andar y caminar con ellas. A todos y todas, esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Lo estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Red Universidad Autónoma de Querétaro. Pues esta noche en la cuestión musical, ya hasta este momento, pues ya llevamos 4 canciones de Cool Doth, esta banda de Santiago de Querétaro, Cruz Divit, desde Santiago de Querétaro, y hemos escuchado Último Aliento, Caos Inevitable, Exterminio y La Era del Miedo. Cool Doth, el culto del miedo. Esta, pues una muy muy reciente banda de la ciudad de Querétaro con la cual hemos comenzado. Esta es su primera producción y bueno, pues está calientita, acaba de salir en este año, en este febrero de este 2025. Y bueno, pues está ahí rolando para que lo chequen. Ellos ya sacaban un demo, pero esta digamos que es una ya oficial. Esperemos verlo ya en físico. Pues Cool Doth, ya una banda muy, muy vista aquí en Querétaro, que sobre todo en las tocadas últimamente. Y nos enviaron, bueno, les pedimos ahí al buen Josimar que nos diera una pequeña biografía de Cool Doth para presentarla. Y bueno, pues es una banda, como decía, muy, muy reciente, que ahí por el 2023 se acaba de formar. Y bueno, pues también, como dicen, hacer y expresar el sentir y bueno, por lo que vive y sucede a su alrededor. Y esto, pues por medio de la música, darlo a conocer como una forma de protesta y manifestación. También dicen que el nombre de Cool Doth surge de la combinación de 2 palabras, las cuales tienen origen del idioma inglés y el sueco, y bueno, que será culto de muerte, y bien sabemos que son seguidores del Brutal Divit sueco. Dice, culto de muerte también es una manifestación en contra de todas esas doctrinas fanáticas hacia los ídolos o las imágenes que solo conllevan una doctrina errónea, tergiversando la historia, lo cual a través de la historia demuestra a lo que lleva eso, ¿no? Que es a la muerte de personas inocentes, la manipulación por una falsa creencia de algún ser superior o algo divino. Cool Doth en la actualidad está integrado por Cruz Contreras, el Chino en la batería, Saúl Pechugas a la guitarra, Maddy Hernández en el bajo, Víctor Hugo Karoshi en la voz y los gritos y Josimar Extinction en la guitarra. Que bueno, pues ya obviamente es una banda joven, pero con gente que ya tiene bastante experiencia aquí con anteriores proyectos en la ciudad de Querétaro, como Extinction of Humanity, Trace of Sadness, Destrucción Humana, Mork, Merak. Y bueno, pues también nos hablan de las influencias musicales que pues como Wolfpack, como Fire, Ekaya, Tragedy, Wolf Brigade, Los Dólares, entre muchas otras. Y bueno, pues ya ahí debutaron en octubre del 2023 y también, como dicen, pues la historia se sigue escribiendo. Ahí nos seguiremos viendo en las calles luchando y gritando con mucha rabia y furia. Esto es Cool Doth, el culto de la muerte, banda queretana, que sí, como decimos, la hemos visto ya en bastantes tocadas aquí en la ciudad de Querétaro. Y bueno, pues el arte, también el arte de la portada, las playeras y demás que están sacando, corrió a cargo de Ali Daka. Y bueno, pues ahí está Cool Doth. Chéquele, de veras, vale la pena estas bandas queretanas que están haciendo, pues hay un montón de cosas. Creo que la música no para. Y para muestra, pues ahí está Cool Doth, que también viene muy bien al caso con ese texto que corre a cargo de Jorge Alberto Hidalgo Toledo, donde están hablando del rancho Izaguirre, Jalisco, todo esto que en estas últimas 2-3 semanas hemos visto que está de locos. Y creo que viene bien al caso estos textos sobre las madres buscadoras, donde ellas encontraron esto y al último están siendo sospechosas y acusadas incluso por el crimen organizado. Es de locos. Los políticos no nos sorprende, sean de centro, derecha o de izquierda, como ellos y ellas dicen que son. Los políticos, me refiero. Es mentira. Ellos se protegen entre ellos y entre ellas. Sean de izquierda, sean del... la segunda, la tercera, la quinta, la sexta transformación, no importa, son exactamente lo mismo, sin la misma porquería. En fin, bueno, vamos a... seguiremos comentando un poco de esto, pero vamos a escuchar, antes de que, como siempre, se nos termine el tiempo, a Lips. Lips es una banda de Indonesia, que ya habíamos pasado, por supuesto, su primera... producción que sacó en el 2019 de Thirsty Seth, y ahora sacan un nuevo EP, ya no tan nuevo, salió en el 2023, de 6 canciones, donde habían sacado primero, habían soltado un single, la canción El Fin del Infierno, pero ya esto ya viene en su nueva producción Kuda Hitam, este EP. Vamos a escuchar dos canciones. Sería Sesak y Tengelamka Kotak, será como lleno, y Ciudad del Fregadero, ¿vale? O sea, será un poco la traducción del Bahasa Indonesio. Pues vamos a escucharlo, Alips, y regresamos. Pues volvemos ya después de escuchar estas dos canciones de Lips, de esta producción Kuda Hitam, ganador inesperado. Bueno, pues ya este boom rock de Lips, estas bandas indonesias de Indonesia, siempre nos gustan mucho. Y una de las cosas que nos ha gustado mucho es que muchas de las que hemos puesto aquí, por lo menos nosotros y nosotras, en confrontación de ideas, siempre tiene una vocalista mujer. Creo que eso le da un punch mucho mejor, por lo menos a nuestro gusto, ¿no? Y siguiendo un poco con esto de lo que está pasando, con estos campos de exterminio, seguimos leyendo un poco, vamos a leer un poquito también de esto que estamos por ahí, que anda circulando en las redes, ¿no? Dice, crimen organizado y semántica, la batalla por el lenguaje y la verdad. Dice, en México la lucha contra el crimen organizado no solo sirve en las calles, se libra ahora también en las palabras, en los comunicados, en las ruedas de prensa, en los titulares de los medios. El poder de nombrar o silenciar no es menor, lo que no se nombra no existe y lo que se nombra mal se disfraza. Por eso en vez de campos de exterminio se dice centro de adiestramiento. En vez de horno se les llama puntos de recuperación. En vez de homicidio doloso se dice hechos violentos. En vez de crimen de lesa humanidad se dice situación por esclarecer. Y en vez de masacre se dice evento desafortunado. La semántica como estrategia de impunidad. Esta manipulación del lenguaje es en sí misma una forma de violencia. El crimen organizado ha aprendido a operar en la sombra, pero el Estado ha aprendido a suavizar esa sombra con eufemismos. No es casual, al controlar la narrativa se reduce la presión política, se evitan responsabilidades legales y se protege la imagen del gobierno en turno. Pero esa estrategia que escoge cuidadosamente cada término, lo que hace en el fondo es negarle a las víctimas su verdad y al país su capacidad de procesar colectivamente el drama. Por eso nombrar para resistir. Nombrar y es un acto político, ético y necesario. Decir masacre, exterminio, desaparición forzada, colusión, impunidad, no es exagerar, es resistirse al silencio impuesto. Y cuando sale secretario de Seguridad Pública Harfuch y dice no era un centro de exterminio, era un centro donde reclutaban y donde les enseñaban a matar y donde llegaban engañados por ofertas de empleo y después llegaban y pues no se podían ir, entonces pues, no eran retenidos a la fuerza y entre ellos se mataban, bla, bla, bla, bla, bla, pero no era un centro de exterminio. Entonces, y es esto, o sea, la semántica como estrategia de impunidad, en vez de decir las cosas como son, pues simplemente no es eso, es lo otro, para quitar la presión sobre el gobierno en turno. Nos sorprende, pero la verdad es que no nos sorprende, porque esto ha sido siempre. Solo basta verlo, por eso la historia es tan necesaria. Solo basta ver la historia de cada uno de estos personajes que están saliendo a dar la cara, a querer limpiar toda esta masacre que se está haciendo en todo el país. ¿Quiénes son ellos? ¿Quiénes son sus familiares? Tan solo de Harfuch, ¿quién es su papá? ¿Quién es su abuelo? Pues ahí lo dejamos también para que todas y todos voltemos un poco a ver la historia. Vamos a seguir escuchando a Lips. Vamos a escuchar dos canciones más porque tenemos otras dos bandas que les queremos presentar esta noche. La otra sería... por aquí la tengo. Sí... Bueno, la... Espérame. Que de repente se me pierde. Sería... Tenglam Kamkota y Aker Si Yahanam. Que sería que la como no entonces, no ahora. Y la otra es como no es posible. Entonces, bueno, vamos a escucharlas. Y regresamos ya para pasar a otra... We'll be right back. presentarles ahora a una banda que se llama Sangir. Y bueno, Sangir es una banda punk afincada en Bremen, Alemania. Esta banda se formó por ahí del 2020 con la intención de tocar punk político duro sin concesiones, con unas influencias por bandas como Seal, Fértil Miseria, Ratos de Porao, etc., con letras en urdu, punjabi y farsi, idiomas nativos de Pakistán, India e Irán. Y bueno, pues los miembros provienen de partes del mundo como Colombia, Pakistán, Inglaterra y Alemania. La banda está compuesta por veteranos en sus respectivas escenas, involucradas en bandas como Inferno Personale, Exdom, Catáfiles, Amenazas, Muro, Huffing Pain, Beast and God, Multinational Corporation y Dead Butos. Y bueno, obviamente con cada miembro aportando su propia experiencia, influencia y pericia. Bueno, pues Sangir está preparado para seguir tocando y pues dando una ventana necesaria también para que vean las personas al sur global. Y este EP son 6 pistas, se llama Parcham Buland Ast. Son 6 pistas, menos de 10 minutos. Dice, también enviando al oyente al caótico mundo del extremismo religioso, el violento nacionalismo postcolonial, el desmoronamiento del medio ambiente y la destrucción económica. Lírica y musicalmente, este proyecto busca narrar la frustración, la ira y el odio que nacen de la opresión sistemática y constante. Pues esto es Sangir, una banda reciente, por ahí del 2020, pero que sigue tocando. Vamos a escuchar 2 canciones seguidas que se llama Taliban Murdabad y Nadaran. Bueno, la traducción aproximada es como, bueno, muerte a los talibanes y pobre sería algo parecido. Vamos a escucharla y regresamos para escuchar 2 más que tenemos aquí seleccionadas de Sangir. Regresamos. Hay una entrevista con Sangir en el fanzine Ox de Alemania. Dice, bueno, punk religión con Sangir, donde es como el punk rock como cultura global. Es una entrevista que fue hecha con el cantante de Sangir, Hassam Amin, nacido en Pakistán. Y bueno, pues ahí hablan un poco de ahora su vida en Alemania, pero también de sus bandas cuando estuvo en Pakistán. ¿Cómo se describe a sí mismo también como un agnóstico filosófico? Y habla mucho sobre punk y religión, que pues parecería una contradicción, y pues a muchos nos parece una contradicción, pero ahí aquí nos habla cómo lo lleva él, cómo lo define también, y también cómo entró al punk, ¿no? En su natal Pakistán. Y ya pues nos habla también de igual de los clásicos, ¿no? De los Ramones, Sex Pistols. Pero también nos habla de cuando escuchó a Discharge y cómo inmediatamente pensó, cuando habla sobre los misiles nucleares de Discharge, y él piensa en la India y Pakistán, ¿no? También cuando escucha a Cro-Mags, y cómo él lo lleva a su natal Lahore. Entonces, como el punk, bueno, pues lo agarramos y lo adoptamos a nuestra escena cotidiana también. Entonces, la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Entonces, si le echaran ahí un vistazo, el Ox Fanzine, una entrevista punk religión con Sanjir. Así que vamos a irnos con dos canciones, ¿no? Porque se nos está acabando el tiempo, como siempre. Y tenemos una banda más que presentarles, que queremos presentarles. Dos canciones seguidas que vamos a ponerles serían Nakair, y la otra es Nauch Moje Nahala. La traducción es como, la una no es posible, la otra es no entonces, no ahora. Pues esto es Sanjir, una banda afincada en Bremen, Alemania. Chéquenla, vamos a escuchar. Yeah. Bueno, como siempre nos pasa, no calculamos muy bien el tiempo y ya hasta cuando creo, cuando lo vemos, pues ya se nos pasó el tiempo del programa y no pudimos pasar la última banda que teníamos programada para todas y todos ustedes, que es la nueva producción de Sacrosanta Decadencia Occidental. Esta banda española, bueno, que se llama Danzas No Sol Por Do Mundo. Bueno, pues Sacrosanta Decadencia Occidental ha sacado esta nueva producción en este año. Son 16 tracks. Siempre decimos que sacan bien poquitos y se nos antoja más. Y Sacrosanta Decadencia Occidental nos sorprende con estos 16 tracks. Pero esto lo vamos a dejar para tal vez el próximo programa, presentar las canciones que habíamos pues reseñado para ustedes. Nos quedamos con la Cool Dog. Escuchamos a Cool Dog esta noche, esta banda de Santiago de Querétaro, para que Culto de Muerte, para que lo chequen. Lips desde Indonesia, Yakarta, Indonesia. Sanjir, una banda pues de gente de varias partes del mundo afincadas en Bremen, Alemania. Y nos vamos a despedir, sí, con una canción, la última, que se llama Tebras, Sacrosanta Decadencia Occidental. Que por cierto, en esta participa Pablo C. Ursusson. Pues ustedes lo recordarán y lo recuerdan, obviamente, por Sangre de Muérdago, que es lo último que está haciendo, Ekaya, Cop on Fire y demás. Y es una letra pequeñita, pero creo que viene muy al caso. Y para cerrar esto, este programa en el cual pues comenzamos con Culto de Muerte, que viene bien al caso con los textos que estuvimos leyendo. Estos son de Jorge Alberto Hidalgo Toledo. Y pues sí, no podemos callar ante todo esto. Por supuesto que hay miedo, pero eso lo sabemos. Pero pues las madres ahí siguen buscando y rebuscando en todas partes, para donde ustedes volteen, en el norte, en el centro, en el sur, en el este, en todas partes han encontrado fosas clandestinas, en todas partes siguen las masacres, es en todo el país. O sea, no se puede negar, esto está pasando y está pasando absolutamente en todas partes. Entonces no podemos callarnos, no podemos dejar que el miedo nos domine. No puede ser, simple y sencillamente no puede ser. Entonces también ahí, pues obviamente nuestros hábitos, tenemos que repensar qué estamos haciendo todos y todas para que esto continúe o para parar esto también. Entonces ahí está, lo dejamos, nos vamos a despedir con esta canción de Sacrosanta Decadencia Occidental, Tebras, que dice: calentemos juntos las manos junto al fuego, ahora que la noche es más oscura. Pero también recordemos que, por supuesto, que la noche es más oscura, sobre todo antes del amanecer, y todos y todas queremos llegar a ver ese amanecer. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Yeah.